Hola, espero que se encuentren bien y que se estén cuidando. Este audio corresponde al segundo tema de la clase de entrenamiento en habilidades comunicacionales de tercero de mantenimiento industrial. Les comento que estuve recibiendo algunos de los trabajos, pero no recibí la totalidad, así que les invito a que se pongan al día, por favor, con las entregas. Bueno, vuelvo a recurrir a este recurso de grabarles porque me parece que es difícil reemplazar la palabra oral, la palabra hablada, en un momento de enseñanza-aprendizaje, por más que les mande textos y les mande la clase escrita. Me parece importante este momento de poder hablar y comentarles. Bueno, en la clase anterior trabajamos en relación a la vinculación entre el trabajo humano y la comunicación y vimos cómo a través de la historia, cuando las personas comenzaron a cambiar su alimentación y por ende su forma de conseguir el alimento y generar formas grupales de trabajo, requirieron comenzar a intercambiar y a comunicarse entre sí. Entonces, ¿cómo la comunicación humana está pegada totalmente, indisolublemente a el trabajo y a la idea de trabajo grupal? ¿Y cómo a partir de este trabajo grupal para sobrevivir se va constituyendo la sociedad? ¿No? Porque a partir de eso se generan formas de organización comunitarias, familiares, sociales, se generan también formas políticas, formas de organización del poder. Manifestaciones culturales, manifestaciones religiosas, las leyes, etcétera, y cómo todo surge de la necesidad de organizarse para sobrevivir. Bien, eso es un poco lo que trabajó el texto anterior, ¿sí? Porque muchas veces nos preguntamos por qué tenemos una materia de comunicación dentro de una tecnicatura que trabaja la organización precisamente del trabajo y del mantenimiento industrial. Bueno, tiene que ver con que está en el origen de la organización del trabajo pensar la comunicación. Y esto sigue hasta hoy, ¿no? Bien, el tema de hoy entonces, retomando un poco esto, es empezar a definir qué es comunicación. ¿A qué llamamos o cómo definimos la palabra, la idea de comunicación? Bien, les comento que en general, si uno busca en un diccionario qué es comunicación, lo que van a encontrar como primero es que es la transmisión de información, es decir, pasar un dato, pasar algo, un saber, una información de un lado al otro, de una persona a otra. Esta forma de ver la comunicación, que además es en general lo que ustedes me han puesto en el diagnóstico, cuando yo les preguntaba qué creen que es la comunicación, es una forma muy lineal y muy primitiva de entender la comunicación, que está basada en una idea mecánica, está pensando como si las personas fuéramos máquinas, es decir, que una persona arma un mensaje y lo transmite linealmente a otra persona que lo recibe directamente, ¿no? En que entonces quien manda el mensaje, que es el emisor del mensaje, lo envía a un receptor que lo interpreta linealmente. Por ejemplo, esto puede aplicarse a lo que ocurre con una señal de tránsito, ¿no? Entonces, si la municipalidad, en este caso, que es la emisora, coloca un cartel de prohibido estacionar, quienes recibimos eso, los receptores, sabemos que ahí no podemos estacionar, ¿sí? Esta sería una definición, podemos decir, muy simple, muy lineal de la comunicación y que está basada en el llamado modelo telegráfico o esquema telegráfico de la comunicación, que es este esquema lineal que tiene principalmente tres elementos, que es emisor, mensaje, receptor, que ustedes, muchos de ustedes lo pueden haber trabajado en el colegio primario o secundario. Emisor, mensaje, receptor. Esa es una forma muy básica, lineal de definir y ver la comunicación. Bien, pero este esquema telegráfico básico ha sido superado y ha sido muy criticado y ya no es la forma en la que se define la comunicación humana. ¿Por qué? Porque lo que se plantea es que en realidad la comunicación es un proceso social mucho más complejo que tres términos, o sea, que tres elementos, emisor, mensaje, receptor, sino que la comunicación es un proceso donde al intervenir personas interviene fundamentalmente la interpretación. Entonces, que cuando nos comunicamos, las cosas no son tan simples como con una señal de tránsito, que ahí podemos decir que sí funciona el esquema, ¿no? Con claridad. Las críticas que se le hace a este esquema es que este esquema no está suponiendo, por ejemplo, el ida y vuelta. La idea de que muchas veces quienes somos receptores o receptoras de un mensaje, lo respondemos. Para bien, para mal, aceptándolo, negándolo, entendiéndolo, poniéndolo en duda. Es decir, no está teniendo en cuenta el ida y vuelta o el feedback de la comunicación, que no siempre los emisores quedan estáticos en emisores y los receptores quedan estáticos en receptores, sino que hay un ida y vuelta, una retroalimentación que este esquema no está teniendo en cuenta. Pero además el esquema no está teniendo en cuenta que a veces la comunicación no es tan clara y tan lineal, sino que hay una persona que emite un mensaje, un emisor que puede emitir un mensaje, y hay múltiples receptores que pueden interpretar lo diferente ese mensaje. No tan claro como en una señal de tránsito, ¿no? Pensemos lo que ocurre, por ejemplo, en una clase. Un docente, una docente, puede dar un mensaje que puede ser la clase, y los receptores pueden recibirlo de maneras muy distintas. Algunos pueden comprenderlo de una manera, otros de otra. Otros pueden quedarse dormidos y no entender nada o no escuchar directamente. Otros pueden pensar que no están de acuerdo, ¿sí? Bueno, distintas formas de interpretación de ese mensaje que hacen que no podamos pensar en que es una línea donde un mensaje se pasa, se transmite con claridad como si fuéramos máquinas. Otra crítica que se le hace a este esquema es que no tiene en cuenta el contexto. ¿Qué es el contexto? Bueno, el contexto es el lugar y el momento en que se da el proceso de comunicación. Entonces, cuando las personas nos comunicamos y en general para todo lo que hacemos es muy importante nuestro entorno, nuestro contexto, lo que pasa alrededor, ¿no? Entonces, lo vemos con mucha claridad cuando intentamos hablar en distintos entornos. Por ejemplo, no es lo mismo hablar en mi ámbito de trabajo y cómo me dirijo yo a mis compañeros de trabajo ahí adentro con cómo lo hago por fuera en una fiesta. Es diferente cómo nos comunicamos dentro de nuestra familia que cómo lo hacemos afuera. Pero también esto fue cambiando en el tiempo, a lo largo de las épocas. No, pensemos las grandes diferencias que hay entre la escuela que hicieron nuestros abuelos y cómo se comunicaban ahí adentro y cómo ocurre en la actualidad, ¿no? Y más aún, si nosotros ahí incluimos la realidad y lo que pasa en la sociedad, pensemos qué diferente que es la comunicación que estamos teniendo ahora en cuarentena que la que teníamos y cómo nos comunicábamos cuando estábamos en una situación más común o más típica de poder salir de nuestras casas. Entonces, el esquema telegráfico, como está pensado para una comunicación mecánica y como si fuéramos máquinas, las personas, no está teniendo en cuenta todos estos contextos que afectan muchísimo cómo se da la comunicación. Por eso la cuarentena no sirve tanto para pensar las críticas a este esquema, porque si nosotros quisiéramos aplicar el emisor, mensaje, receptor, como en cualquier otro momento, yo tendría que decir, esperar que todos los estudiantes entiendan enseguida la clase, como si estuviéramos en un esquema presencial, me entregaran la clase al mismo momento, sin ningún tipo de duda, y todas las tareas fueran iguales. Porque ellos leerían, escucharían, entenderían lo mismo que sus compañeros. Todos entenderían lo mismo, todos los receptores entenderían lo mismo porque la transmisión sería lineal. Pero en general la comunicación no es tan simple como las señales de tránsito, donde el prohibido estacionar está entendido por la gran mayoría de la misma manera, sino que los mensajes que decimos son mucho más complejos y además hay tantas interpretaciones como receptores hay, ¿no? Otro aspecto que influye muchísimo en cómo se da la comunicación son los estados afectivos y los estados en que nos encontramos, ¿no? En general, estados mentales, afectivos, sensibles, etc. Esto influye muchísimo en los interlocutores. Cómo las personas nos sentimos afecta claramente cómo se produce la comunicación. ¿Por qué? Porque precisamente no somos máquinas, ¿no? Entonces, todos estos factores están afectando y están haciendo que ese esquema lineal no funcione. Si esto lo llevamos a los lugares de trabajo, lo vemos con mucha claridad. ¿Cómo cuesta organizar el trabajo a veces por las diferencias entre las personas, por los problemas que hay en el entorno y el contexto de trabajo, por los diferentes estados sensibles, emocionales de las personas y además por las relaciones de poder, que es algo clave, ¿no? Las relaciones de poder, las jerarquías dentro de los lugares de trabajo, como en cualquier otro lado, influyen muchísimo en cómo se da la comunicación. En, por ejemplo, cómo se dan y se reciben ciertas órdenes, cómo se dan ciertos tratos, ¿no? Cómo se comprenden y no ciertas bajadas de línea. Bueno, todo esto influye muchísimo y el esquema, vuelvo a lo mismo, el esquema básico no lo está teniendo en cuenta. Por eso es tan importante que, por ejemplo, en los lugares de trabajo tengamos siempre en cuenta quiénes son nuestros interlocutores, qué edades tienen, qué saberes previos tienen, si estudiaron, si no estudiaron, cuál es su experiencia laboral, cuáles son sus intereses, etcétera, para pensar la comunicación, porque todas las personas somos diferentes y venimos de distintas experiencias vitales. Bien, entonces, tenemos hasta ahora dos formas de ver la comunicación, una forma muy lineal, muy básica, podemos decir la primera definición que se creó, que fue en la Segunda Guerra Mundial a partir del esquema telegráfico, que es la de emisor-mensaje-receptor, y posteriormente un montón de críticas que se le hacen a ese esquema que plantean que en realidad la comunicación no es solo transmitir información, sino que es producción de significación. ¿Qué significa esto? Entonces, las personas lo que hacemos es interpretar los mensajes, ¿sí? No los tomamos como si fueran, mensajes lineales en los que creemos ciegamente y todos vemos lo mismo y leemos lo mismo, sino que los interpretamos de acuerdo al contexto en que nos encontramos, al estado afectivo en que nos encontramos, a ver quién nos dice eso, a nuestras propias creencias, nuestra propia personalidad, etcétera, ¿no? Entonces la comunicación para el segunda forma de verlo es interpretación e interacción entre las personas, ¿no? Como un proceso que va y viene y que es permanente. Una aclaración más voy a hacer. ¿Por qué el esquema básico se llama esquema telegráfico? Bien, porque está basada en el funcionamiento del telégrafo. El telégrafo es un aparatito que funcionaba antiguamente en los barcos, sobre todo en los barcos de guerra, para comunicarse con el puesto en tierra, y que está basado en el código Morse, y que lo que hace es enviar señales muy simples a través de ruiditos o golpecitos desde alta mar a tierra, y tienen que ser muy simples porque cada palabra equivale a golpecitos que son interpretados con mucha claridad y sin ningún tipo, la idea es que no haya ningún tipo de dificultad para interpretarlo, ¿no? Entonces, de ahí sale el nombre del esquema del telégrafo. Por eso vengo diciendo que es un esquema mecánico, que está pensado para el funcionamiento de las máquinas, pero que no nos sirve para pensar la vida nuestra en sociedad y cómo nos comunicamos las personas, que es todo mucho más complejo que algo mecánico de un telégrafo. Bien, en función de esta explicación que yo di, vamos a trabajar con un texto que plantea las dos formas de ver la comunicación y que se los envío también, que yo les pido que lo lean y que trabajen con las preguntas que aparecen en la guía de la clase. Pero además quiero que miren un documental muy breve que dura un minuto aproximadamente. No es un documental, es un video, un micro actuado, digamos, que se llama Más si me tiro, que lo pueden encontrar con mucha facilidad en YouTube. Yo les paso el link donde verlo. Y en base a ese video, ese mini video, van a tratar de entender e interpretar estas dos maneras de ver la comunicación que yo les expliqué con anterioridad. Esa es un poco la idea de la clase, poder entender estas dos maneras y también pensar por qué la segunda manera, es decir, la más compleja, la de producción de significación, nos sirve un poco más para entender cómo realmente es la comunicación en la sociedad. Bien, eso es la idea de la clase de hoy.